Cuando estés en la fila de los muertos, queriendo, según tú, entrar al cielo porque la rezandera aquí en la tierra se da vuelo contigo, perdónale sus pecados, ruega por él y ruega por él, perdónale los pecados que cometió por debilidad humana durante toda su vida, ahora que él te amó con todo su corazón, con toda su alma, y con... ¡qué mentiras! Ese que se murió ni siquiera se persignaba. Vea nomás cómo somos de convenencia. Cuando tú te mueras, escúcheme muy bien, usted señor, usted jovenazo, jovenaza, que está viendo la misa, un día te vas a morir, no te preocupes. ¿Cuándo? No sabemos, pero un día te vas a morir. También el padre Arturo un día se va a morir. La pregunta que te quiero hacer es, cuando te mueras y estés en la fila de los muertos, ¿por qué te va a reconocer Dios? ¿Por qué te va a reconocer? ¿Qué hiciste para que Dios te dé el cielo? ¿Por qué me puedes decir a mí, padre, yo merezco el cielo porque yo en mi vida, mire, hice esto y esto y esto? ¿Se han preguntado ustedes eso? ¿Qué hiciste en esta vida para que merezcas el cielo? ¿Qué va a decir Dios? Allá anda la más chismosa del pueblo, vente para acá, tú vas al cielo, tanto que dañaste a tanta gente con tus comentarios. ¿Sí? ¿Será?